¿Usted no sabe que en este pueblo es verdadera devoción lo que hay por Fulner? Cuando la inocencia es ignorancia y la moderación mediocridad, cuando la prudencia es cobardía y no marchar delante es ir detrás. Si la fortaleza es cartón piedra, si desorden es la libertad, de los justos que buscan en el circo aquel aburrimiento de la paz. Mírame a los ojos, déjame tus manos, somos aprendices del error. Fuera de este círculo ya no hay nada válido, solo normas de equivocación. Y de programas de música oscilante a programas de humor penetrante. ¿Qué haces? Bueno, acabo de echar nuestra frase gancho, ¿no? Para una que tenemos. El concepto de frase gancho cada vez está más sobrevalorado, ¿eh? Chicos, dejadlo todo. ¿A mi novia también? Todo he dicho. He investigado y he descubierto que el mundo del podcast está muerto. Hacía falta una investigación para eso. Así que lo he fusionado con un medio también muerto para crear un medio vivo. ¿No lo veis? Muerto por muerto igual a vivo. Te diría que empezamos el programa sin locuras habituales, pero a estas alturas, ¿a qué vamos a insistir, no? Bueno, veo que vuestras acciones son positivas, así que he aquí la primera revista sobre podcast de España. ¿Muy podcast interesante? ¿Era eso Podcasteramas o Podcast Magazine con K? Hay que copiar para llegar al éxito. ¿Y por qué sale Randy desnudo en la portada? De alguna forma que llama la atención a la audiencia femenina, ¿no? Que tiene que estar también ahí... Sigo pensando que el hecho de que el fotógrafo se arrancara los ojos no fue un buen síntoma, ¿eh? ¿Y las secciones? ¿Pero qué es esto? Ya se encontró la zona caliente. Con más fotos mías desnudos. Es que soy tan sexy que no me puedo resistir. Me lo pidieron y... ¡Anda! ¡Hostia! Un boca de entero en el pliegue de mi tripa. ¡Dios mío, de suerte! Oh, ¿pero qué dice? Que no es eso. Que mira esta sección. El termómetro. Lo mejor y lo peor de la podcastfera. Sí, ya sé que no es muy original, pero... Lo mejor del mes, normas de equivocación. No miento, el cambio a una hora no sabe ido genial. No, tía, la palabra que buscaba era terriblemente mal. Eso. Bueno, aún así, si hago yo el podcast es normal que lo ponga como lo mejor, ¿no? Ese no es el problema. El problema viene con el resto de lo mejor. Mira, en el número 2, cualquier podcast que hable sobre foros en plan risa. ¿Como el famoso Foro Network? En el número 3, todos los podcasts de humor que se emiten en Radio Carcoma de 6 a 7 los sábados. Hay un amplio espectro de posibilidades. Y luego, lo peor. Los Danco, Café Log, la biblioteca de Trantor, no soy un troll. Bueno, para que uno gane, otros tienen que perder, ¿no? Pero que el resto de las revistas son el resto de los nombres de podcast del mundo, en la sección de lo peor que se te ha visto en Plumero, Jardita. Bueno, yo qué sé. ¿Y no habéis leído la entrevista en profundidad a la mejor podcaster de España? Adri, no, pero si eres tú, pero qué ego. Pero que no es ego, yo solo doy lo que la gente pide. Mira, vamos a buscar mejor otra forma de hacernos famosos. Es que no funciona. Pero si ya tengo la revista número 2 con Isaac 250 desnudo en la portada. Joder, ¿y esos músculos tan apretados? ¿Y ese pedazo de...? ¿Qué puedo decir? Oculta más de lo que parece. Es sábado por la tarde en Madrid y esto es No Más de Equivocación. Con el siempre joven Freddy, que soy yo. Hola. La disparatada Jardita. Disparatadas tardes. Loco Randy. ¿Qué pasa, muchachada? Y el viejo Bo. Buenas tardes. Con la aparición especial de Arrana Gustavo. El reportero más dicharachero de normas de equivocación. Y de Macada y Culkin. Mi carrera sigue en lo más alto. Y en el programa de hoy hablaremos de las noticias más acarameladas de la semana y Bob nos contará mi amigo Mac en el reto. Todo ello junto con Finge y un nuevo sketch invitado. Esto es No Más de Equivocación, programa 58. ¿Va a ir a la televisión a contar la verdad? Sí. ¿Es un caso que interesa? Sí. ¿Vamos a emitirlo? Claro que no. ¿Por qué? ¿Porque no cuenta la verdad? No. Porque va a contar la verdad. Y por eso no vamos a emitirlo. Y cuanta más verdad cuente, peor resultará. Si consigues sostener en un palillo la casa donde vive tu mujer. ¡Cuidado con los niños! Si dices que en tu coche cabe el jefe, la familia y todo un pueblo de Teruel. ¿Qué apostamos? ¡Qué sosos son! ¡Sois un par de sosos de la hora! ¿Se acabó de seguir la canción? ¿Sabéis, quién no es sosa? La audiencia, que tiene que adivinar. ¿Qué? Es una forma de... Justo hemos dicho antes de empezar el programa, ¿qué sosa es la audiencia? Toda la audiencia, no. Toda la audiencia. Vamos a ver una cosita. Tenemos un concurso de la frase inicial. Tenéis que adivinar cuál es la frase inicial del programa. No es muy complicada esta vez. Y no, si acertáis, ¿de qué era? No me acuerdo. Dime, sé qué era así en posibilidad. Era de. ¡Ah! Casi. Ah, son tres puntos para el primero, dos puntos para el segundo, un punto para el tercero. Y el que gane, el que tenga más puntos hacia el final, la semana que viene haremos el ranking. ¡El ranking! Sí, señores, se llevará una camiseta del programa. Luego, además, tenemos el concurso de sketches invitados que nos ha llevado esta semana. Uno. Cada semana nos llevan miles, pero hemos seleccionado uno. Y esta semana vamos a interpretarlo como siempre, o como la otra vez, sin haberlo leído. Hemos procurado evitarlo la medida de lo posible. Y aparte, estamos en Twitter, en @ndeequivocacion. ¿Qué me cuentas? Estamos en Twitter. ¿Cómo lo veis? Y si queréis contarme, cuéntame más. Tenéis que decirlo, ¿qué tito sois? ¿Qué no sé qué? Bueno, pues podéis decirlo en ndeequivocacion, que no vamos a enfadar. Bueno, voy un poco, pues un picón. Lloraremos, no nos enfadaremos. Empezamos las noticias hablando de gente con carrera. Y es que Ana Obregón, ¿podrías decir uno no o algo? ¡Ben Johnson! El maratón con carrera, ¿qué hace Ben Johnson? Igual es demasiado de mi época, Ben Johnson, ¿no? Sí, la gente está preguntando eso. ¿Qué le pasa al micro de Jardita? ¿Qué Radio Carcoma es como es? ¿Le pasa algo realmente? Sí, soy como un poco deco, pero no pasa nada. Sigue. Qué bien. Bob, cámbiame tu micro. La gente quiere el carisma con buen micro. No, sí, ya lo tiene. Sí, no lo tiene. Sí. Podemos continuar, ¿eh? Y no. Es que vamos a discutir sobre nuestros egos, ¿no? Y es que Ana Obregón ha escrito sus memorias en las que cuenta sus relaciones con sus novios variados. Era una servilleta, ¿no? En la que ponía ¡Soy Ana Obregón! Ya está, ¡es gracioso, bro! ¡Porque es analfabeta! ¡Ah! El libro se titula Así soy yo. Y está basado en 28 de sus diarios que, adaptados, han terminado en 400 páginas escritas de su puño y letra. ¡No ordenador, ¡Qué coñazo! Y no por un escritor fantasma, no, por Ana Obregón. Sí, en persona. Que además está escrito muy bien. Si eso sí lo leéis, ponía... Aquí fue donde me di cuenta de que mi carrera tenía que despegar como la no sé qué. Muy poética ella. ¿En serio? Sí. Es que yo me he leído el libro. Es biólogo, ¿sabes? Sí, claro. Durante más de un año y medio en Miami. ¡Hala! Saldrá a la venta este lunes... No en Torrelodones, ¿eh? En Miami. Nos ha jodido. Para inspirarse, ¿sabes? Sí. Saldrá a la venta este lunes y en él contará cómo Miguel Bosé le dio su primer beso de amor y cómo cautivó al mismísimo Steven Spielberg. Sí. Y atención, le dijo a Anita... Me gustas mucho, Ana, demasiado, pero tengo novia. Tú eres una chica muy especial. Nunca podría prometerte algo que no te pueda dar. ¡Oh, Steven! Yo creo que la traducción de esto es... Por favor, loca, sale de mi plato. No. Tenemos un sketch sobre eso luego más adelante, por favor. ¿Tenemos un sketch? ¿Cómo lo oyes, tío? ¡Ay, espera! ¿No lo desveles? Anda, pone aquí que tenemos con nosotros la cinta del encuentro amoroso entre Spielberg y Ana Obregón. ¡Increíble! Okay, as you know, we're going to shoot a movie called Jaws, and we want someone to play the mistress of the main character, Sheriff Bloody. ¿Ha dicho de té? El señor Spielberg ha dicho que está buscando una actriz para Tiburón, que no Tiburón. Pero perdóneme, soy mirando las bromas lingüísticas. Me han dicho que se iba mucho entre la gente chachi. ¿Qué dices tú, un tiburón? Que me coja a mí el barba este, que soy de A, que estudio biología de esa y todo lo de los tiburones, la sardina, y ese día no falté clase. Así que podría dar un toque especial al personaje. Eso, me pongo más tetas. ¿Qué te parece, Balba? Sorry, what did she say? Oh, she said... ¿Qué ha dicho este? Oh, no, ha dicho que... Never mind, let's begin with the scene. Okay, que empezamos con la escena. La escena no es comida, es escena. Ah, cojo no, vaya a verlo, Yankee, lo que es talento español. O vaya a quedar impresionado, que para vos hice yo biología, ¿eh? O filosofía. Bueno, alguna cosa de esa cabadenía. Okay, where's Roy Taylor? We are going to shoot... Here I am, Steven. Great, Roy, now. ¿Qué dice el barba? ¿Quién es el Yankee de al lado? Una buena dosis de Paco Martínez Soria daba yo a todo y menos tiburones y sardinas y mierda de esa. Ese es el protagonista de la película, señorita Brigón. Okay, we are going to see if this girl can bring to life the complex character of your wife. Great. A ver qué pasa, que me lío a garrotazo, ¿eh? Que vamos a ver si puedes llevar a la vida al complejo. What did she say? No, que a ver si... Pero tú has atrofiado que no tengo ni guión ni hostia. ¿Improviso mi mierda o qué? Que ojo, cuidado. Improvisar es algo que sé muy bien, que fui a la universidad de esa. Hice psicología. O policía. O bueno, ya me llegará lo que dice, algo de IA, ya le digo. Okay, I'm a fucking go. Well, she says she doesn't have the script and she's going to improvise, alright? Oh, okay, why not? Now, ready, Roy, and... ¿Qué ha dicho tú, empanado? Estoy preparada o promovida. Ya no tengo ganas ni de hacer chistes, malditas sea, con los buenos que eran. ¡Acción! Hey. ¿Pero qué hizo daba este? Que no le compro nada, que todos son iguales. Is it true that most people get attacked with sharks in 3 feet of water about 10 feet from the beach? Claro que sí, mozo. Se te nota majete, ¿eh? A ver, ¿grabamos eso o qué? Ok, ya hemos empezado, señorita Bregón. Hostia, espera que voy a improvisar. A ver, broda. Brody. Brody, que soy bióloga y un tiburón por ahí. Tiburón malo, broda. What the fuck did she say? Brody, there's a shark on the loose. Ok. Ay, la biología, ¿qué era eso? ¿Lo que era yo? Qué boba, ¿eh? Bueno, pues nada. ¡Que menos mal que soy María! No, ¿qué era? Sí, lo acabo de decir, acababa de venir, pero fijo, ¿eh? ¿Qué es eso ahí? She's a biologist and she can help. But that's not on the script. Ahí va la hostia. ¿Y a este qué le pasa? A ver si voy a dar un par de buenas hostias con la mano abierta, ¿eh? No. Dice que lo estás haciendo genial, que es una locura. Ah, pues fija mi puta bola entonces. Brody, ¿qué he pensado que podríamos hacer de la mierda esto musical, no? Es que yo estudié armonía. O era otra cosa. Bueno, da igual. El tiburón muerde a los bañistas si tiene ocasión, la la la. What did she say? La la la. Stop this fucking nonsense. Joder, le debo estar pareciendo la polla, tú. Oh, sí, dice que le encantas. Get this fucking bitch out of this fucking studio right fucking now, for fuck's sake. ¿Se ha notado que estudié geometría? Espera, o era otra cosa. Bueno, total, si solo entra una clase para ligarme un pavo y luego no volvió por allí ni su puta madre. ¿Eh, tú, traductor? Sí, claro. Dice que eres una chica muy especial, pero que desafortunadamente esta película no es suficientemente buena para ti. ¡Ahí va la hostia! Yeah. Eso es que no he cantado lo suficiente. ¡El tiburón! What the fuck is she still fucking doing here? ¡Get the fuck out of here! ¿Ahora qué? ¿Ya piensa diferente o le pego una hostia que le mando a sembrar? Dice que no cree que ninguna película americana sea lo suficientemente buena para usted, señorita Bregón, y que debería probar en otros sitios. Eso, bueno, España, ¿no? España, sí. Y a ver qué coño va a decir el Balba sobre mi carrera. ¡Anda la hostia! A ver si va a hacer que le guste esa gal, si ya te notaba yo salido rojo. ¡Fuck, get the fuck out! Ya me voy, ya, Barba. Oye, que no te importará que cuente todo esto, si como suficiente después... como si me hago famosa, ¿no? ¡I will kill you! Ay, el amor, qué cosas tiene. Y de actrices fracasadas, actores drogadictos. ¿Vamos a hablar de todos los actores? ¡Porque están todos drogadictos! Basta. Vale, porque hablamos de ABC Family. Ah, el actor drogadicto, famoso. Sí, la cadena de televisión. ¡Ah! ¡El actor! Y lo diría, que decidió dar luz verde al proyecto de Solo en Casa 5. Solo en la oscuridad, Alone in the Dark. Esta es una peli que era necesaria, además. Yo digo, la cuarta dejó mucho cliffhanger, mucho nervio de... Y la 3. Bueno, y la 3. Y la 2. Y la 1. Y la 1. La película estaba protagonizada por Malcolm McDowell. Hombre, el famoso Malcolm. Pues sí, el famoso de la naranja mecánica. ¿Y qué he dicho yo? El famoso Malcolm McDowell. Pues ha sonado a quién es ese. Pero porque vosotros no pilláis lo que yo hablo, es famoso. Lo él habla la ironía, ¿vale? Dirigida por el director de Garfield. El famoso director de Garfield. John Garfield. John Starr. Y se emitirá durante los clásicos 25 días de Navidad de la cadena. Clásico. ¡Ay, qué tiempo! ¿Os acordáis de Navidad, oh? Los 25 días de Navidad de la ABC Family. Y es Estados Unidos. Vos sí que ves ahí, sí. No paran de hablar de los 25 días de Navidad, es una fiesta. Solo en casa 5, ahí sigue, sí. En ella veremos a Martin, un niño de 8 años que se muda con su familia desde California hasta Maine. A la casa más terrorífica que ha visto. ¡Maine! ¡Terrorífica! No, el chiste, puedes seguir leyendo, Freddy. Convencido de que la nueva casa está encantada, Finn tratará de pillar mediante la borda de las trampas. ¿Y comienzo? No, que no había chistes, he dicho. ¿Y Jake? No, es más fácil. No, pero ese era más referencial, es por la gente que no lo pille. A los fantasmas que en ella habitan. Aunque finalmente te para unos ladrones mientras se queda solo unas horas junto a su hermana. ¡Oh! ¡Solo en casa otra vez! No, pero si no está solo en casa. Solo en casa un par de horas mientras los padres se van a comprar. No, para su hermana. Es un poco mierda. Es como cogieron la película esta y decían, solos con su tío. Y tenemos con nosotros para que nos comente más sobre la película Macaulay Culkin en persona. Señor Culkin. Sí, yo, a Chupo por $5. ¿Qué dice Chupa? ¿Que está en la radio en directo? No, perdona, tío, la aspirina. Tiene usted la carrera un tanto acabada ya, ¿no? Acabada, que va, hombre, que va. Pero si me han llamado por un anuncio de dentrífico, mira, el guión está, este guión. Ah. ¿Hace usted de tipo fracasado? Sí, pero es un papel muy importante, ¿eh? Yo soy el antes, y al lado es poner un tío con los dientes limpios y es el después. Y que las drogas me han dejado los dientes así, o bueno, no, la droga no, la aspirina. Pero vamos, que yo creo que eso revitaliza mi carrera. Le habíamos llamado. Le habíamos llamado porque se hace solo en casa 5 y siempre está bien tener una opinión de primera mano. ¿Solo en casa 5? Sí, sí. Pero si es mi oportunidad de brillar como nuevo, como las nuevas aspirinas esas que brillan en la oscuridad. Hombre, sí, podría ser preciso que usted fuera el padre. Pero no, pero qué padre ni qué niño muerto, yo soy el niño. Que miren cómo grito, igual que antes grito. Bueno, no he gritado mucho porque los paquetes de tabaco pues me han jodido un poco la voz, pero que basta, que yo doy todo, que estoy a tope, pero va a ser la estrella que era otra vez. Señor Culkin, ¿está usted seguro? Es que tío, tiene que darlo, eso es rodar una peli con un Poli Díaz que me ha permitido que me voy a forrar, que se llama Macaulay Culkin, el niño ya no está solo en casa y mi personaje tiene motivaciones importantes. Que déjelo, de verdad, déjelo. Que lo puedo dejar cuando quiera, que no estoy enganchado, no, la droga, no. Eso no, lo de la peli porno. Sí, claro, eso me refería, sí, esto. ¿Qué hago aquí? ¿Quién soy yo? ¿Ah? Hola, señor Culkin, váyase, por favor. No, yo fui famoso, le he dicho que fui famoso. ¡Fui famoso! Desde luego, esta gente que nunca evoluciona, qué pena dan, ¿eh? ¿O no? ¿O no? En este pseudo safari, ponte los guantes. Traigo más versos que la Divina Comedia del Dante. No había forma de... Yo, MC yo. Randy en cabina. Y vamos a hablar de actores fracasados a obras censuradas, Joe. MC Joe. MC Joe. Hay unas velas de cumpleaños aquí, vamos a ver las velas de cumpleaños del estudio de Radio Carcoma. No, vamos a hablar de obras censuradas. Sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Voy a contar las velas, sigue hablando. Bueno, hablamos de la organización Gerus92, que suena al típico nick de chat cutre, ¿no? 45 velas. Gerus92. 45 velas. No, es coña. Una consultora de la ONU que acusa a Dante de islamófobo. Perro Dante. Este Dante, cabronazo. Según este grupo, no solo odiaba a los judíos, sino que era antiislámico, racista y homófobo. ¡Qué cabrón! Y además protagonizó un videojuego un poco cutre. 23 velas. Ah, vosotros no podríais usarlas. Ah, viejos. A ti te sobraría. ¿Qué sigo yo sobre el programa? Bueno, el caso es que creen que la Divina Comedia debería ser eliminada de todo programa escolar. Claro que sí, bien hecho, para que aprendan esos escolares. Sí. Estos contenidos son ofensivos y discriminatorios. Bien hecho. Y se presentan así, tanto en el léxico como en la sustancia. ¡Qué cultos estamos hoy! ¡Qué perros! Y se presentan a los estudiantes italianos sin hacer ningún tipo de filtro, sin quitar dos capítulos, porque sí, hay que ver. Dice Gerus92, que me sigue usando a mí, a Nick de chat. Sí, ¿verdad? Sí. Estudiando la Divina Comedia, los jóvenes son... Es un poco Didi, ¿no? Vale, perdón. Eso es más Ramón Rey. Voy a poner la cinta original de Gerus92. Vale. Estudiando la Divina Comedia. Curioso que tiene la misma música de fondo que nosotros ahora. Increíble. Ok, ese estoy imitando la cinta, ¿vale? Estudiando la Divina Comedia, los jóvenes son obligados. Pause. Ok. Explicaciones. Apreciar una obra que calumnia al pueblo hebreo. Menos mal que no la he dado. ¡Quiero ir otra vez! ¡Rebobina! Y tenemos con nosotros, no la cinta, pero un vídeo sobre la impartición de otros libros y hechos históricos en estas escuelas italianas. A ver, Jaimito, lea a partir de la página 183. Y entonces, Atila Luna invadió Italia en 452 en una masacre con sangre, violencia... ¡Pare, pare! ¡Por el amor de Dios! ¿Pero se puede saber qué pasa? ¿Quién es usted? ¿Por qué ha roto la puerta? ¡Calle! ¡Soy el ministro de Educación! Esto te estoy impartiendo el programa antiguo y eso está castigado con la pena de muerte. ¿Pena de muerte? Pues claro, ¿cómo puede contar a nuestros infantes semejantes muestras de violencia? ¿No ve cómo los traumatiza? ¡Niño! Sé sincero, ¿estás traumatizado? ¿Trauma qué? No entiendo. ¡Ve, todos perturbados! Pero oiga, que es la historia, que no se puede modificar. ¡Ni historia ni historia! El nuevo programa educativo aprobado por el Ministerio de Cultura es mucho más apropiado para estos jóvenes. Tome, aquí tiene el nuevo libro de historia. En fin. Pepito, ¿quieres hacer el favor de leer? Vale. Y el ministro Berlusconi fue acusado de prostitución y abuso de poder en las presuntas orgías sexuales en las que se encontraban varias menores, con un total de 33 mujeres que se prostituían en fiestas llamadas Bunga Bunga, en las que Berlusconi sabía que las jóvenes eran menores y en las que sobornaba con propiedades, y de esta Oiga, forma... pero esto es una vergüenza. ¿Cómo va a ser mejor para nuestros estudiantes? ¡Créame! ¡Lo es! Mejor nos centremos en la civilizada época actual que en la barbarie pasada, ahí con su sangre y sus cosas. ¡Esto es más natural! A ver, ¿qué más asignaturas da usted? Pues literatura. ¡Ah, claro! Literatura, ¿no? Ahí, comiendo la cabeza a los jóvenes. Déjame ese libro que se están leyendo. ¿Ve? ¡Violencia! ¡Sangre! ¡Sexualidad! ¡Nada, nada! ¡Todo fuera! ¿El Quijote? ¡Quijote, ni Quijoto! Aquí tiene el nuevo programa escolar. ¡Lea, lea! A ver, Vida y obra de Stephen King y Terry Pratchett. Dan Brown, revolucionario moderno, pero oiga. ¡Calla, calla! A ver, niño random, lee. Gruñendo con una mezcla de indignación e incredulidad, descolgó. Diga, como suponiera el recepcionista. Señor Landon, discúlpeme otra vez. Le llamo para informarle de que la visita va de camino a su habitación. Me ha parecido que debía advertírselo. Ahora Landon sí estaba totalmente despierto. ¿Ha dejado subir a alguien a mi habitación sin mi permiso? Lo siento, monsieur, pero es que este señor es... No me he visto con autoridad para impedírselo. Pero oiga, este libro es... ¡Pura poesía! Bueno, ¿qué más clases da usted? Religión. Aquí supongo que cogemos tijera, ¿no? ¿Pero qué dice? Si está perfecta como está. Pero ¿no cree que la Biblia está llena de...? Sí, claro. De ejemplos magníficos para nuestra juventud. Verá, podemos coger cualquier capítulo al azar y sea educativo y ejemplificante. Niño, abre, por ejemplo, el Génesis 19, versículo 32. A ver qué busque. Emborrachémoslo con vino y acostémonos con él. Así por medio de nuestro padre tendremos una descendencia. Esa noche dieron de beber a su padre y la mayor se acostó con él sin que él se diera cuenta de lo que sucedía. ¡Perfecto para nuestros jóvenes, ¿verdad, niños? ¡Qué incesto! Si la luz cuesta menos, aquí estamos. Si traíos... ¡Ay, ay! ¡Qué marcha llevamos encima! ¡Ay, tengo! Y de obras que incitan a odiar a marionetas que enseñan a odiar. ¡Oh, caramba! Hablamos de los teleñecos, que según Courtney Love han violado el recuerdo de Kurt Cobain al interpretar... Ese hombre que se pegó un tiro a sí mismo, solo no quiero se recordar... sabe, hay... Sí, no, hay ¡no gente... se sabe! Hay gente... No, no, no, no. No está demostrado. No está demostrado. Hay gente que dice... ¿Tú no has visto la película de quién mató Kurt Cobain? Se dice que le mató Courtney Love. Randy, sí, no, Randy, no está demostrado. De hecho, no... Es como lo de Zodiac, no está demostrado. ¡Los cojones! No está demostrado. A ver, no está demostrado. Venga, hombre. Bueno, ¿cuál es el argumentos? Problema? ¿Cuál es el problema? Esto va para otro podcast, no es más de cool, ¿vale? ¿Cuál es el problema? Que los teleñecos interpretaron Smells Like Teen Spirit, de huele como espíritu juvenil, que título más bonito, ¿no? Sí. Sin hecho, permiso a Courtney Love. Los productores de la película efectivamente no habían pedido autorización a esta buena mujer, pero sí a la empresa musical que tiene hoy por hoy los derechos de las canciones de Kurt Cobain, llamada Primary Wave Music. Pero no se lo han dado a la... No se le han pedido permiso a la exmujer de este hombre, a mí me parece un atropello. A la viuda. Perdón, a la viuda. ¿Para qué vas a pedir permiso a los propietarios legítimos de los derechos cuando se lo puedes pedir a la tía que le conocía? Eso es. No, verdad que le conocía, no, que se acostó con él. Pero es para... Antes de que se suicidara. Es para aumentar la diferencia que entendéis vosotros de elementos literarios. Además de otros dos músicos a los que también pidió permiso, que eran Dave Grohl y Christine Nosferfer. De Nirvana también. Christine Nosferfer. Adivinen de aquí quién fue fan de Nirvana en su juventud. Freddy. Me encanta mi hermana. Y tenemos con nosotros a uno de los involucrados en el escándalo. La estrella infantil. El reportero más dicharachero. ¡Kurt Cobain! ¡No! ¡La rana Gustavo! ¿Cómo va todo, teleñecos? Estupendamente, señor Gustavo. Lo único que no somos teleñecos, ¿eh? Pues bien que el otro día le metías el puño en el culo al de al lado, ¿eh? ¡Ah! Gracias. Muchas gracias. Señor Gustavo, ese chiste es un poco inapropiado, ¿no? Ya que he pensado que estábamos en un programa más adulto, podía dar rienda suelta a mi burma burro, ¿no? Pero, señor Gustavo, yo solo quería aprovechar para decirle que es usted mi ídolo y que sin usted yo no estaría aquí. Ya. Muy bien. A ver, si me dejan un momentín solo... ¡Todos a cuatro patas, cabrones! Pero venga, a cuatro patas. Señor Gustavo, ¿esto forma parte del chiste todavía? ¡Chiste que le voy a hacer a tu cara! El último que se metió conmigo solo sabe decir... ¡Mip! ¡Que os pongáis todos a cuatro patas, cerdos! Como le dije a Miss Piggy en nuestro noche de bodas. Vemos que no es usted el afable reportero que imaginábamos, ¿eh? A ver, ¿dónde guardas la pasta por aquí? Que tengo que volver a montar el teatro de los mapes y no hay guita, Está usted enseñando para una película, ¿no, señor Gustavo? ¿No? Sí. ¡Para los teleñecos en el coño de tu puta madre! ¡Au! Así que los rumores sobre los teleñecos violando a Kurt Cobain son... ¿Tú qué crees? Son la puta verdad. Todos piensan que los teleñecos somos simpáticos y toda la pesca, pero no, cabrones. No somos cualquier otra estrella de cine. Necesitamos alcohol, cocaína, matar, violar y corromper. Yo quería ser Al Pacino en Scarface, pero claro, lo mismo en todos los sitios. Señor Gustavo, usted solo es una rana. Hipócritas, mira la rana del Frogger, cómo sigue triunfando. A ver, que sí, venga. Cuéntenos un poco todas esas maldades que llevan a cabo ustedes los teleñecos en su vida privada. ¿Para qué quieren saber más si no se conoce en Hollywood como el AMPA de las marionetas? Gonzo el asesino, Fozzi el volador, mi espígrafe fen fatal. ¿Pero qué dices? Si son los empáticos teleñecos cantando aquello de es hora de alegrarte cantando esta canción en el show de los malos. Ponedla al revés, es un canto demoníaco. Ay, cómo nos lo pasábamos los teleñecos adorando a Satán, madre mía. Bueno, señor Gustavo, que ya está bien, ¿eh? Que aquí no tenemos dinero, que no ve que es una radio local. Que no ve que no pasa nada, yo en el teatro los teleñecos para celebrar el éxito de nuestra nueva película vamos a matar a un joven como vosotros. ¡Ah! Pero señor Arrano, el único requisito es no ser virgen. ¡Ah! ¿Por qué? Porque vosotros sabéis que se ha quedado buena tarde, ¿eh? Sí, bueno, nada, solo y tal. Hostia, qué momento más incómodo. Bueno, majos y vírgenes de mierda, hasta luego. Se despide vosotros el reportero más dicha de Barrio Sésamo. Os dije que si unos pringados asociales nos salvaría la vida algún día, ¿no os lo dije? No, te lo acabas de inventar. Viajo de la para la frase para cerrar el skate, si es que... Si pudiera viajar en el tiempo, volvería a vivir igual. ¿Quién es este? Yo qué sé. He buscado viaje en el tiempo. Pero no os decís esto, esto es... No, es que me suena, por eso pregunto. Soy yo, en mi famoso debut como cantante. Vamos mal de tiempo, así que vamos rápidamente, porque vamos de marionetas violadoras a escritores repetitivos. Venga, hay tiempo para chistes y como no lo vas a hacer, nos da igual, sigue hablando. Hablamos de Stephen King. ¡Oh, Dios mío, no! ¡No! ¡Main, sigue hablando, por favor! Ha escrito un nuevo libro basado titulado 22-11-63, que son los números del bingo. ¡Ah! Porque parece que son... ¡No, que hay tiempo para chistes! ¡Lee! En las que se adentra la ciencia ficción, no, deja el terror, con la historia de un profesor de instituto de Maine. ¿Maine? Esto lo puedes ver. ¡Qué sorprendente! ¡Canastos! Que se llama Jake Epping. ¡Jake Epping! No puede ser, vale. Canastos. Que se encuentra un capacete temporal en la despensa de un restaurante. ¿Un restaurante? No puede ser, canastos. Lo típico. Te fijáis al chef Gordon ahí. Maldita sea, esto no puede ser. Tienen un túnel temporal aquí. Esto hay que borrarlo. Sería genial ese episodio. Este pasadizo le lleva hasta el 9 de septiembre de 1958 a las 11:58, ni un minuto más ni un minuto menos. ¿Y por qué le lleva justo ese momento? Porque son justo... No hay tiempo para preguntar. No hay tiempo para cuestionar nada. No hay tiempo para respuesta. Son justo 5 años antes del asesinato de Kennedy. Eso no es un porqué. Y además puede volver cuando quiera al presente, donde todo se reinicia otra vez. Reset. Al principio este hombre usa este agujero para comprar carne de ternera más barata. Como haríamos todos. En fin. Claro. Pero finalmente deciden poner fin a Lee Harvey Oswald. No hay tiempo para nombres. No, pero... Mientras intenta descubrir qué pasó realmente en el asesinato de John Fitzgerald. No hay tiempo para vacaciones. Y saber, sí, chicos, saber si Kurt Cobain se suicidó o no. ¡Ah! No hay tiempo para chistes. No rápido. Hay tiempo para nada, chicos. Este sketch lo hacemos corriendo. Tenemos con nosotros el trailer de la adaptación de esta escalofriante novela a cámara rápida. Venga. Es broma, no lo vamos a hacer normal. No, rápido. Los cojones. ¿Ves? En un pueblecito perdido de Maine vive Jake, un joven escritor. Hola, Jake, ¿qué haces? ¿Sigues trabajando en tus novelas de terror? No sé, señora McCluskey, últimamente me encuentro sin ideas. Ah, ojalá os algo sobrenatural me ocurriera para poder escribir sobre ello. Bueno, pues me voy. Intuyo que ya no salgo más en la peli, ¿no? Intuye bien, sí. Cuyo mundo tropezará con un descubrimiento único. ¿Jake? Señor Templeton. Jake, ¿sigues haciendo labores de fontanería? Y bebiendo como un condenado para ver si me viene la musa. Ay. Ah, pues vente con un desatascador luego a mi baño. Y con ganas de descubrir algo que sacudirá los cimientos de todo cuanto conoces. Universal Pictures presenta... Señor Templeton, ¿cuál es el problema? Ya sabes, lo habitual, humedades, se ha vuelto taponado, un agujero temporal que ha aparecido de mi cuarto de baño, pelos en la ducha... ¡Oh, Dios mío, no puede ser, humedades! Basado en concienzudos estudios científicos... ¡Jake, debes usar este túnel temporal para hacer el bien! ¿Y por qué no investigar un poco, por si acaso es peligroso y...? ¡Por tu novela, Jake! ¡Ah, tiene sentido! ¿Qué debo hacer? ¡Viajar a Dallas, Jake, al año 1958! Ahora Jake se encontrará perdido en un mundo desconocido. No veo móviles por la calle. Luego eso solo puede significar que he viajado en el tiempo. Al año 1958. Sin amigos, sin familia, sin novela y... ¡fuera de Maine! Vivirá el inevitable interés romántico. Cindy, ahora que te he explicado que soy un viajero del tiempo y me has querido casi sin poner objeciones, debo decirte que solo tú puedes ayudarme a detener a Lee Harvey Oswald. Lo haría encantada, Jake, pero tengo la convicción de que las muñecas de porcelana de mi cuarto cobran vida por las noches y traman una extraña invasión mundial. Oh, ¿acaso podrían ambos sucesos estar interconectados? Del escritor de The Dominoquers y The Langoliers. ¡Quieto ahí, Lee Harvey Oswald! No permitiremos que dispares al presidente Kennedy. ¿Creéis que solo busco eso? ¡Oh, cielos, Jake! Lee Harvey Oswald era un extraterrestre verde asqueroso todo este tiempo. ¡Oiga, sin faltar! una película de Terrence Malick. Tranquila, Cindy, en Maine tenemos un dicho: el único extraterrestre bueno es el extraterrestre muerto. Te amo, Jake, me sacaré los pechos para ti en un plano gratuito de tetas. ¿No podrías impedir que asesine al presidente Kennedy, humanos? ¡Carga ese bazooka, Cindy! ¡Dios santo! ¡No! ¡No conté con que era de Maine! ¡Ah! 22-11-63, la nueva cinta de terror psicológico de Stephen King. Próximamente en los cines de Maine y, bueno, luego ya se hizo en todo. Y ahora vamos con los sketches de la audiencia. Os recordamos lo que siento porque hace tanto ya de lo anterior. Sí. Nos podéis mandar vuestros sketches y la música que hay que poner. Y luego los escenificaremos sin leerlos siquiera. Tras una proceso de selección. Sí, sin duda. Sean como sean, mándalos a normasdeequivocacion@gmail.com. Y hoy se estrena Electric Sí, que por cierto es su cumple, felicidades. Presentamos sketch en su cumple, tío. ¡Qué mejor regalo! Es nuestro regalo. Nos reímos de él en su cumpleaños. Le hacemos honor en su cumpleaños. Venga, vamos. Vamos. Diddy Potter y la piedra equivocada. Casting: Randy como Diddy Potter, profesor Severus Snape, Stanley Mort y Joaquín Hagrina. Ha leído mal, no es Severus Snape. Severus Cage. Jardita as la Hermione, profesora McDonada. Bob as Ron Bicho, el tío aleatorio de Diddy y Hagrid Vigalondo. Freddy as narrador y Dumbledore. Durante 10 años a Diddy le han hecho creer que... ¡Eres un secundario sin gracia! ¡Joder! Pero hoy está a punto de descubrir que él es diferente. Hola, soy Javier Vigalondo. Eres un mago, Diddy. ¿Qué soy, quecito? Ahora, tras los muros del mágico castillo de Normarch, encontrará amigos de verdad como la Hermione. El Leviosa, troncono Leviosa. Y Ron Bicho. Harry, tras esta puerta hay un perro de tres cabezas. ¡Qué mágico! Y aprenderá magia de los más dispares profesores. Niños, soy vuestro director, Dumbledore, y recordad, está prohibido el paso al bosque siniestro y tenebroso, que junto al colegio porque podéis morir horriblemente. ¿Cómo? ¿Que por qué hemos puesto el colegio junto al bosque? ¡Con todo el de natalidad! ¡Soy profesor Cage! En mi clase aprendí a hacer creceperos, embotear el éxito y destilar el poder Cage. Y se enfrentarán a terribles enemigos. Hace 10 años, los padres de Diddy fueron asesinados a manos del malvado brujo Stanley Mort, el cual también quedó destruido porque lo ponía en el guión. Y ahora quiere usar la piedra equivocada para volver a la vida y vengarse. ¡Make my normals! Diddy Potter y la piedra equivocada, próximamente en los cines del manicomio. ¡Chistaco! ¡Chistaco! Mi amigo Mac y mi amigo Windows. Pero si le dije yo hace 2 semanas. Que sí, pero habrá que presentarte fabuloso reto, ¿no? Que le toca a Bob de alguna forma. Y a vosotros os recordamos que les podéis seguir enviando vuestros retos, ya sean películas, TVOs, música, videojuegos, etc. Bueno, lo que sea, con lo que vayamos a sufrir viéndolo, ¿ah? normasdeequivocacion@gmail.com. ¿Queréis contactar con nosotros? No me extraña, no. Porque he estado muy buenos. Y vais a hacerlo gracias a nuestro Facebook buscando Normas de Equivocación en 2 Fans o por Twitter en twitter.com/ndequivocacion. Y además hablamos como tontos. Hola, ¿qué tal? Si queréis escucharnos, podéis hacerlo suscribiéndoos en iTunes o iTunes. Fijos, bajando los programas de nuestra web normasdeequivocacion.com o escuchándonos en directo los sábados de 6 a 7 en Radio Carcoma, como hoy mismo, en radiocarcoma.com o en diferido en Radio Podcastellano y Radio Battletoads. Y ahora, Bob, ¿preparado para tu segunda película con alienígenas? ¡Hola! Bueno, mi amigo comienza en un planeta alienígena donde esto ya meto directamente en la acción, os introduzco la película. Esto es magia pura. Tenemos prisa. Madre mía. Y comienza con unos extraterrestres o tipos con un claro disfraz extraterrestre de goma cutre de estos que encuentras en los chinos, metiendo pajitas por el suelo. Rollo Halloween, ¿no? De esto que peor tiene... todavía. Joder. Metiendo pajitas en el suelo para beber y moviéndose como si fuera su normal. ¿Para beber qué? Del suelo. ¿Para beber suelo? No se sabe, para ver lo que hay debajo del suelo. ¡Qué misterio! ¡Lo descubriremos! ¡Ah, lo descubriremos! Y entonces, igual son gusanos. Entonces, porque la acción no para aquí, entonces son capturados por un satélite americano que les aspira con una aspiradora. Pero sale realmente una aspiradora. Sí, sale una aspiradora y los aspira y ellos se convierten entonces como se estiran y se empequeñecen y son absorbidos, ¿vale? Es de verdad la película de Kirby. Sí, sí, sí. Esto es la primera escena, o sea, esto va mejor todavía. Al volver a la Tierra, el satélite llega a una base secreta donde los científicos empiezan a analizar las muestras. Tranquilo, por favor, es que no te estoy entendiendo ni leyendo tus labios. No vamos tan mal de tiempo. Hay prisa. Bueno, el Sputnik llega a la base americana donde un montón de científicos empiezan a analizar el contenido y descubren que que hay una cosa muy extraña, que son los aliens. Porque verás, los aliens estaban bueno, abren una tapa y los aliens salen libres por la Tierra para hacer sus maldades. A lo mejor son malos, no lo sabemos. Por un lado se van, y esto es una familia de aliens, por lo que yo supongo que es una familia de aliens. Pero es como el especial de Star Wars de Navidad, que te aparecen los aliens y hablan así entre ellos. No, aquí y tenemos con nosotros al Alien Randy. Alien, buenas tardes. Adiós, Alien. Bueno, pues se van los padres y el niño pequeño por un lado. Decimos que es el niño pequeño porque es más pequeño. Y se va. ¡Oh, Dios mío! Igual es el abuelo, igual es una raza que empequeñece a mí. No, o era la niña, no lo sé. Y se va el. No le miraste los genitales. A ver, ¿tenía pendientes o no? No me acuerdo. Es que he borrado la película de mi mente ya. Y se va por otro lado el extraterrestre protagonista que será mi amigo Mac. ¡Ay, qué bien! Es Steve Jobs. Vale. ¡Otro chiste! ¡Mi amigo Mac! ¡Mac! Este alien adorable sale rodando por la carretera donde es atropellado por un coche y no muere. ¡Joder! Porque es un alien y sobrevive y se aplasta y se deforma, pero no pasa nada porque es un muñeco, así que tampoco... Bueno, como Bob, ¿no? No sé, luego probamos y le tiramos a ver qué pasa. Se aplasta y se deforma. ¿No sois mis amigos? ¡Sí, lo somos! ¡Claro! Y provoca un accidente múltiple el estrellamiento de este extraterrestre. ¡Qué bueno! ¡La gente ha podido morir! ¡Murió varias personas! Y en ese accidente vemos a los protagonistas, una madre con sus dos hijos, con ingeniosos diálogos como el que tenemos en este audio. ¿Qué habrá sido? No sé. Seguramente un ECB. ¿Un qué? Un extraterrestre conduciendo borracho. Es el humor de la película, ¿vale? Para que os hagáis una idea. ¡Qué bueno! O sea, directamente ya cree que es un extraterrestre a pesar de que no le haya visto ni nada. No, a pesar... Hay un atasco que es un extraterrestre. ¡Qué risa! El alienígena se cura en el coche de esta familia y le roba la Coca-Cola al niño menor. ¡Cabrón! ¡Cabrón! Hay límites, hay límites. Pero no se limites a robar la Coca-Cola de tu compañero. No sabes lo peor. ¿Pero era light o cero? El niño... ¡Es paralítico! ¡Está robando la Coca-Cola! ¡Racista! ¡Es su única forma de vivir! ¿Roba Coca-Colas a niños paralíticos? ¿Pero qué clase? Esto lo hice yo una vez y me dio en la cárcel 8 años. Bien hecho. Acabo de salir. No, si haces eso. Sí, sí, sí. Soy un niño muy, muy malo. Pues el alien roba la Coca-Cola, se tira eructo sin que nadie en el coche se dé cuenta. Y resulta que esta familia... ¡Niño paralítico! ¡Deja de tirarte eructos! Además de paralítico, eres un guarro. Sí, de hecho hacen así. ¡Oh, te has tirado eructo! ¡No! Y la familia está de... La familia está de mudanzas y se va a otro sitio, muy lejos. Ah, ¿no te dicen sitios? Pues no sé, yo es que... ¿Dónde vas? Por ahí, otro lado. Sí, es lejos, estupendo. Y entonces tienen un conflicto que tenemos en el segundo audio a la hora de la mudanza. ¡Qué rápido! No se lleven eso, son todas nuestras cosas. Tranquila, señora, son nuestras cajas de embalaje. Lo siento. ¿Qué? Ese era el conflicto. Ha sido duro. La señora se ha bajado del coche y ve un montón de gente con cajas. Y ha dicho, se están llevando nuestras cosas. No, y no la policía, ¿no? Ese era todo el segundo acto de la película, ¿no? Ese, ya hemos pasado la evolución de personajes, yo creo que está clara hasta ahora. Es el primer giro de guión. Efectivamente. Sí, sí. Solucionado este conflicto dramático, vemos entonces a la niña de la película. Es una niña de la película. Es gracioso porque eres Randy. Que es una niña vestida de india al otro lado de la carretera que ve al alienígena bajarse del coche. Y le da igual. Y dice... Y ya está. Y pasamos a otra escena. Hay una alienígena. Es el segundo giro de guión. ¡Ajá! ¡Evolución de personajes! La madre y los dos hijos entran a la casa emocionados porque no hay una sola escalera y el hijo paralítico puede moverse libremente. Menos ir al piso de arriba o bajar al sótano. Pero bueno, nada, déjeme decir eso. Y andar, ¿no? Y nos da igual. Alguien paralítico no puede andar. Perdona, yo soy paralítico. Hostia, Bob, lo siento. ¿Cómo ha pasado? Es que... Fue el mismo día que te quedaste calvo, ¿verdad? Soy paralítico y calvo, qué gran desgracia. Bueno, pero que todos son felices y durante varios minutos... Para calvo. Calvítico. Calvítico, me gusta. No, chicos, no va por ahí. No lo conseguís. Y les vemos acomodarse a su nueva casa a estas personas felices. Se tumban en el sofá. ¡Ya estamos! Pero entonces pasa algo extraño. ¿Ah? Porque hay un alien por ahí. La jarrita le da un ataque de risa. El extraterrestre... ¿Qué te pasa, mujer? Ya. El extraterrestre se ha ido con ellos. ¡Ahí va! Y entonces el niño empieza a ver fenómenos ¡Sobrenaturales! ¡No me digas que extraterrestres! ¿Estamos en las puestos de mi amigo Mac? ¿Qué es esto? ¿Pero por qué has puesto el extraterrestre? ¡El extraterrestre! ¡Madre Dios! Vale. ¿No podías poner la música de Cuarto Milenio? ¡No! ¡No! ¡Una bachata que se llama El Extraterrestre! Fenómenos extraños, chicos, en la casa. ¿Estáis escalofriados? Sí. La tele se enciende, el coche de carreras anda solo, ¡oh, la ducha se abre sola! ¡No! Perdona, eso último es bastante creepy. ¿De qué? Que la ducha se abra sola. Claro, no se abre sola, la abre el extraterrestre. Ah, claro, como no le vemos, ajá, porque muy ágilmente. Le gustan las pupus, le gusta ver pupus. Ah, referencia a Nomocov, qué gran película. Pupus. A la mañana el niño se despierta y ve que la alienígena ha convertido el salón en una especie de jungla. Ay, caray. Ha taladrado las paredes, porque la jungla de las paredes son taladradas, como todo el mundo sabe. Pero, bueno, la jungla de tantas paredes. Claro, eso, precisamente. Pero, la jungla de cristal, sí, para. ¡Ah! Esto es un no parar. Pero, son cristales, además, las paredes. Pero el extraterrestre tiene una especie de destornillador o algo para hacer unas paredes. No se sabe. Simplemente es un destornillador. ¡Oh, el extraterrestre! Supongo que sí. Igual es su pene. Ya ha puesto, y aquí es una clave de la película. Voy a hacer caso omiso a ese chiste, por favor. Aquí está la clave de la película. Ha puesto pajitas de refresco con florecillas metidas dentro. Ahí está la cosa. Ahí esto lo retomaremos más adelante. Las pajitas. Esto es narración cinematográfica. Las pajillas. ¿Qué pasa, familia? Nos bebemos de las pajillas. Pero a ver, el que imitaba a Torrente era Bob. Eso, sí, nos hacemos unas pajillas. Increíble. Gracias. 5 años preparando esta imitación. Cuando la madre y el hermano se despiertan, asumen que ven toda la casa hecha un desastre y asumen que ha sido el hijo paralítico el que ha taladrado las paredes y ha colgado las plantas del techo. Porque el hijo paralítico ya lo salió del techo y va a colgar las plantas. Obviamente, claro. ¿Quién? Y obviamente lo riñen, porque todo está mal. Que a ver, niño en silla de rueda, deja de levantarte y de taladrar el techo. Que se cuelgue por el techo y vaya poniendo flores, pues fíjate tú. Joder, qué tío. Y entonces el niño sale llorando, lo que nos da oportunidad de ver por primera vez en toda la película el product placement que tiene en la parte trasera de la silla con el logo de Porsche. Porque a un niño paralítico le gusta mucho la velocidad. Hombre, claro. En la silla de ruedas claro, alcanza hay que velocidad. Poner este y joder, va a tope. Es para que tunea un nuevo motor. Es para creérselo un poco. Mira, corro, os puedo correr como los demás niños. Y entonces el niño se va por las montañas, que hay montañas ahí al lado, pues si no os había contado, pues hay montañas. Ah, no lo había contado. Y es una parte vital de la peli, tío, te lo estás saltando todo. Y hay un conflicto porque el niño se cae por una cuesta. ¡Oh, Dios mío! Y entonces esa cuesta lleva a un lago. ¿Y le cuesta subir luego? ¡Basta! Y el niño sale disparado al lago. Y entonces la niña india, que ha vuelto a aparecer por ahí por alguna razón, llega y le dice: ¡No te ahogues, aguanta! Porque en lugar de saltar a rescatarle, ya que puede moverse y andar libremente, dice: ¡No te ahogues! Y el niño paralítico no se ahoga. Yo creo que le da un poco igual a la niña. Como, entonces, ¡no te ahogues! Y entonces aparece el muñeco alienígena protagonista de la película. ¡No! Y le salva. Esto no se ve porque no había presupuesto para hacer que un muñeco se metiera bajo el agua. Con lo cual simplemente el niño sale del agua. ¡Oh, he sido salvado! ¡Ah, estupendo! ¿Y por quién? ¡No sé! Un misterio, por Dios. Posteriormente el niño en la cama intenta hacerles creer que ha sido salvado por alguien, pero nadie le cree. ¿Por qué cosas? Si a ti tu hijo te viene, me ha salvado un alien de ahogarme. Y tú no le crees. ¿Qué mal padre hay que ser para no creer no, a tu que hijo? No tiene padre, solo tiene madre. ¿Ah? ¿Qué mala madre? ¿Eh? ¿Paralítico? Es paralítico, encima... no tiene padre, le roban la Coca-Cola... Yo creo que... ¿Qué pasa? ¿Es negro ya también? Yo creo que la reunión de producción es también de a ver cómo podemos hacerle más puteado todavía a este chaval. Bob, y no le vamos a Fringe, ¿no? ¿Vamos a Fringe? Sí. Vamos a Fringe. Venga, va. Y ahora adentrémonos en las realidades alternativas y los universos complementarios gracias a la ciencia. ¡Fringe! ¡Fringe! Un día en la playa para relajarse, ¿verdad, hijo? ¿Y que lo digas, papá? Papá, el calentamiento global es un coñazo muy fringe, papá. Ven aquí, pez bonito, pez de colores, pez precioso, raja azul, amarillo, blanco, rosa, raja azul, amarillo, blanco y rosa, azul. ¿Diga? Diga. Maldita sea, bichos, ¿qué es eso de abandonar vuestro puesto de trabajo para ir a la playa? Papá, ese señor sin carisma que grita mucho, papá. Doctor Bicho, dígame. Bicho, maldita sea, ¿por qué no está trabajando? Estamos trabajando, ¿cuánto marca el contador Heiger, hijo? Papá, cero, papá. No, oye, toda esta playa es un fenómeno fringe. Y lo mejor será quedarnos aquí un par de semanitas a investigarlo. Pero... Joder, papá, ¿el fringe aquí también, papá? Hijo, esta es la vida científica, fringe. Pasa una cerveza de esas que yo tomaba en el 80. Ándame el favor. esta night. Han venido a abducirme. ¡Abducciones! Y nos quedamos con la conversación, dime. Está la gente en Twitter diciendo: ¿por qué os metéis con un niño paralítico? Me estoy revolcando risa por el suelo. La gente es un poco cabrona también. No hay que reírse de los niños paralíticos, también son personas. Bueno, medio persona solo. ¿Vale? Sí. Pasa. Bueno, vamos. Dice que además era del Atleti el chaval, ya para joderla del todo. Joder. Vamos ahora con el odio que tiene este chaval paralítico. Si recordáis, estaba intentando convencer a sus padres. Podemos admitirlo de paralítico, es una persona normal, ¿vale? Vamos con este individuo normal, pero que no puede andar. En la conversación que tiene con la niña india que aparecía por ahí. Un saludo para los paralíticos. ¿Por qué no les dijiste que lo viste? Porque nadie se lo creería. ¿Qué es? ¿Una especie de fantasma? No sé lo que es. Pero deberías haberme echado una mano. Parece no hubiera servido de nada. Sí. Los mayores solo creen lo que quieren creer. Oh, crítica social. Esquizofrenia. Esquizofrenia. ¿Por qué el niño lo pronuncia mal? Es cuando la gente ve lo que no existe. Los niños imbéciles. Pues se lo voy a demostrar a todos. Voy a cogerlo. Y podríamos doblar nosotros películas, sí, ¿no? Voy a cogerlo. ¿Qué tal? A demostrarlo. Creo que hay un extraterrestre en mi casa. Oh, Dios mío, los padres son muy malos. Venguémonos de los padres. Hay que ver qué cosas. ¡Qué gran trabajo, chicos! ¡Qué gran trabajo! Contratadnos. Estamos disponibles las 24 horas del día. Menos los sábados de 6 a 7. Sí, bueno. Y esa misma noche, el chaval hace lo que promete y captura al extraterrestre. Hay que ver. ¡Con la aspiradora! ¡Ah! ¡Como antes! ¡Es lo que fantasmas! Coge la aspiradora y el extraterrestre es absorbido. Y entonces llega su hermano y... O sea, se le ocurre decir, ¿cómo puedo capturar ese traste? ¡Con una aspiradora! ¡Qué gran idea! ¡Ha funcionado! Sí, es verdad. Pues ya está. Y entonces llega su hermano y le explica la situación en el siguiente audio. ¡Está en la aspiradora! ¿De qué estás hablando? ¡De ese pequeño ser que hace las cosas! ¡De Mac! ¿De quién? ¡Misteriosa y absurda criatura! ¡Oh! ¡Ese es el título de la película! O sea, Mac es por misteriosa y absurda criatura. ¡En efecto! ¿Cómo se llama esto en América? Misteriosa y absurda criatura. Madre mía. Creature, en todo caso. ¿Qué fringe, papá? Oh, esto es mi fringe, papá. Bueno, entonces sacan a Mac de la Coca-Cola. De la aspiradora. Sí, de la Coca-Cola. Y le dan. Y ¡me ahogo, me ahogo! Dame Coca-Cola. Y le dan Coca-Cola para beber. Porque, ahí estaba la cosa. Ahí estaba la cosa, porque según el niño es similar a lo que ve en su planeta. ¿Cómo? Eso es lo que dice. En su planeta llueve Coca-Cola. ¿Dónde está ese planeta? Bebe. Yo creo que hundían por el suelo. Lo que hay debajo son los Coca-Cola. Igual sí. Fascinante. Vida alienígena con Coca-Cola en el planeta. Ajá. Llegamos al día siguiente. El Max ya ha salido por patas de la situación. Y llegamos al día siguiente donde el niño paralítico, o niño normal, se va con la niña india, o niña normal, a una fiesta de cumpleaños. No, la india no es normal. Ah, es idiota. Es india, ¿sabes? Pero hay un problema. ¿Cuál? No puede irse a la fiesta de cumpleaños porque no puede dejar sola a Mac. Claro, pobre Mac. Misteriosa y extraña criatura. Pobre Mac. Espera, misteriosa y absurda, extraña. Absurda criatura. Sería Mick, como la amiga del ministerio. Acuérdate de... ¿Qué es Randy? Absurdo, vale. Ah, vale. Por ejemplo... Y entonces, ¿cuál es el plan de este buen muchacho para llevarse a Mac consigo a la fiesta? ¿Cuál es? ¡Disfrazarlo de oso de peluche! ¿Como en E.T.? ¿Quieres decir? ¿Le disfrazaban y nadie se da cuenta? No, pero no te decían, es nuestro amigo, aquí dicen, es mi oso de peluche. Tiene tamaño de niño y se mueve. Sí, es que le he puesto un chip. Estos niños con sus peluches. Claro, se aburre de ser paralítico, algo tiene que hacer el hombre. Ponte a la silla ahí. Y entonces van a la fiesta de cumpleaños donde vemos el papel estelar de Jennifer Aniston. Oh, literalmente de fondo en un plano, 5 segundos, sentado en una esquina. ¡El mejor papel de su vida! ¡Increíble! Mejor que no hable, ¿no? Esta mujer. Sí, pues la mejor actuación que ha hecho nunca. Está sentada. ¿Qué tenía entonces? Pues no se puede ni ver, o sea, está en la lejanía. Se sabe porque lo dijo ya en algún momento. Pues se puede ver por el año de la película, ¿no? Y entonces, pues bueno, llegan todos al McDonald's. McDonald's, estoy diciendo McDonald's, ¿eh? Está todo enlazado. McDonald's, que fue financió la película. No me extraña. Y ahí el nombre, Mac. Y son seguidos por agentes del FBI. Ahí va. Esto han aparecido para cuando iban al cumpleaños unos agentes del FBI que le están siguiendo. Que les amenazan con walkie-talkies. No, simplemente están andando y hablan cosas así. Las cosas que hablan los agentes del FBI. Quiero comer donuts, ¿sí tú? Sí. Efectivamente. Y llegan a esta fiesta donde están todos bailando. Hay jugadores de rugby bailando sincrónicamente. Y se ponen a bailar con el oso. ¡Tu oso baila! ¿Sí? ¡Ese es un oso muy guay! ¡El oso bailón! ¡Qué casualidad! ¿No? Y nadie sospecha. Pero entonces los agentes del FBI están al pie del cañón. Ay, y descubren que el oso es en realidad el alienoide. ¿Y cómo lo descubren? Sí. Pues yo qué sé. Fuera de plano tenía un aparatito y el aparatito ha dicho alien, alien. Ha dicho, oh, Dios mío, un alien. Y entonces empieza la persecución trepidante que se la resta de la película con el niño saliendo en su silla de ruedas y corriendo. Persecución del niño con silla de ruedas a toda velocidad. Yo quiero ver eso. No, quiero ver eso. Pero es mejor todavía el niño en el silla de ruedas. Normal. El niño normal. En su silla de ruedas, con el alien encima, e impulsándose por sus propios brazos, los policías corriendo, andando detrás, porque se les ha olvidado coger el coche de alguna forma. Ah. Y el niño les da esquinazo colgándose de un camión de verduras siguiendo por la autopista interestatal. ¡Ay! ¡Oh, Dios mío! ¿Cómo el niño se coge un camión de verduras? Pues hace, y se coge. Le dan asco, ¿no? Al niño las verduras. Pero, claro. Pero si, pues, mientras se coge, ¿está sentado en la silla todavía o la silla ya se va todo? No, está sentado en la silla y se van todos por ahí. Vale, y el niño llega a los grandes almacenes donde trabaja su madre, que casualmente le está tirando los tejos a un tío que hay por ahí. Oh, casualidad. Y la madre dice, ¡hijo! Y el hijo sigue corriendo. Y entonces pasan los policías y la madre suena a ellos en la persecución. Y entonces, cuando salen a la calle todos, el hijo siendo perseguido por la madre y los agentes de policía todavía muy detrás de ellos. La música de Benny Hill, por un casual. Ojalá, habría molado. Llega el hermano. ¡Joder! Que ahora está liado con ¿el hermano de quién? El hermano del niño, el hermano mayor. ¿Y qué le pasa a ese? Algo tendrá, ¿no? Ese que es tonto. Ah, bueno. Que está liado con la hermana de la niña. Y llegan los tres, la niña, la hermana y el hermano, en una camioneta. Y se ponen justo el chaval. Y el chaval, el hermano, a pulso, le sube con la silla de ruedas. La silla de ruedas, el chaval, y a Mac, claro, dentro de la camioneta. Claro. Suele pasar. Dicen que los paralíticos tienen más fuerza en las manos. No, pero este no es paralítico, este es el hermano. Que es normal. El hermano normal. Este es tonto. Bueno, lo puedo ver normal, entonces. Y entonces van a donde indica Mac, porque Mac de pronto indica, ¡pa allá! Y dice, ¡vamos pa allá! Es como un GPS alienígena. Pero persigue la policía, no da igual, ¡vamos pa allá! El Google Max. ¡Ay! Por favor, este es el boli cayéndose de mi impresión. Podemos seguir, por favor. Así. Y entonces llegan, y esto, ¿os acordáis lo que hemos dicho de las pajitas y las florecillas? No. Pues hemos dicho antes que Mac había dejado unas pajitas y unas florecillas. Y llegan a unos molinos de viento. ¡Ahí va! Y entonces... oímos el siguiente audio. Ahora es Mago de Oz, la canción Marina. ¡Molinos de viento! ¡Eso es lo que intentaba decirnos! ¡Las pajas! ¡Eso es! Bonito audio, ¿verdad? ¡Eso es lo importante! ¡Las pajas! Esto va para audio futuro de entrada de normas. Sí, yo lo veo. Y entonces, cerca de los molinos de viento, descubren a la familia moribunda del pobre alienoide. ¡Ahí va! Y estaba sonando Fringe de fondo antes. Sí, no sé cómo. Y es con una familia moribunda, pero no pasa nada porque le dan Coca-Cola y se recuperan. Oye, Coca-Cola seguro que la financió esta película también. Probablemente también hayas financiado. McDonald's seguro. Pero de hecho, Ronald McDonald tiene una línea. ¿De qué? ¿De ropa? De diálogo. No, de diálogo. ¡Hola, niños! ¡Come aquí! ¡De ropa! Cuando todos están bailando, de ropa. Tiene una línea, yo he entendido de ropa. ¿McDonald's Mickey Mouse? De la película. ¡Hola, soy Ronald McDonald! ¿Oh? Basta. ¿Por qué? Basta. Y los alienígenas se van entonces con la familia, bueno, con los dos hermanos y las dos hermanas, a un supermercado. Porque sí, porque es normal ir a un supermercado. Y entonces entran y cogen una lata de Coca-Cola. ¡Joder, con la Coca-Cola! Macho. Tirando otras latas de Coca-Cola, canastos. Coca-Cola de movie, ¿es esto? ¡Qué torpeza! Joder, y entonces aparece el guardia de seguridad y les apunta con una pistola. Ay. Por favor, dejen esas latas de Coca-Cola o les dispararé. ¡Hilarante! Y cuando los alienígenas salen, ya 5 coches patrulla con bazocas y metralletas. Lo típico, pon alienígena, claro. Y disparan una gasolina cercana hasta que todo explota. ¡Venga! Oye, nos sobran $100,000, ¿qué hacemos? ¡Dispara la gasolinera! ¡Qué alegría! Los alienígenas han muerto calcinados y el niño paralítico también ha muerto. ¡Bien! ¡Que no! No, el niño ha muerto. ¡Bien! Pero los alienígenas no. El niño de la silla de ruedas. ¿Ha muerto? ¿En serio? Ahora va en silla de ruedas, está muerto. Pero hay un giro, chicos. Porque los alienígenas, que no han muerto la explosión... Le echa Coca-Cola y resucita, o algo. No, porque no es alienígenas, eso pasa con los alienígenas. Los alienígenas tienen un asombroso poder de curación. Y van donde el niño hacen... y el niño resucita y todos... Pero se ha quemado en la explosión y demás. No se ha quemado, realmente no se ha quemado. Simplemente llegan y el niño se tira en el suelo, ha muerto. No tiene ninguna herida, está tumbado en el suelo, a lo mejor está dormido, ¿no? Pero bueno, por no comprobar el pulso. Y pasamos a la escena final, donde vemos a los alienoides aplicando para la ciudadanía americana... Vestidos como la típica familia americana de los años 50. Con sus trajes, el niño con el traje que hizo el peñito, la niña con la falda. Y la película termina con todos yendo hacia el horizonte en un Cadillac rosa de los años 50. ¿Cómo? Sí, porque la conducen también. Mientras el niño... Claro, sí, claro, ¿por qué no? Mientras el niño pequeño infla un chicle y saca un globo que se va inflando hasta que leemos... ¡Volveremos! ¡No! Spoiler, no volvieron. Hay gente que dice que E.T. es mejor que mi amigo Mac. Y lo sé. Como detalle curioso, he dicho a Don Hurtado que el doblaje sudamericano dice ¡las pajillas! ¡Eso es! Por el busca de emoción que elegir el reto. El reto. El reto. El reto. Y Fein tenía que estar peor que nunca, ¿eh? Reto, ¿cuál es el reto? ¿Cuál es? El reto es las increíbles criaturas extrañas que murieron y se convirtieron en zombies criaturas. ¡Hala! Propuesta por Taranga aquí a mi lado. ¡Me Viola. Cago en tu madre! Increíble. Vamos a elegir la persona. Y la persona, la persona podrá pegarle en directo. ¿Qué emoción tiene la persona? Imparcial. ¿Quién será? ¿Quién seré yo? ¿Será? ¡No, Dios mío! ¡Es Randy! ¡Qué inesperado! Esto no ha sido manipulado de ninguna forma. Vamos a sacar otra papeleta para comprobarlo. ¿Qué dice esta papeleta? Dice Randy también. Increíble. Y por último, para comprobar la veracidad, vamos a sacar la papeleta. Dice Randy otra vez. ¡Pero qué cabrones! Increíble. Randy, te ha tocado. Esto es totalmente justo. A mí nadie me había contado esto, bueno, si todo el rato en el vamos a manipularlo, vamos a manipular, nunca te toca. Joder, cabrones. Ha llegado el momento de salir a saludar a nuestro gran equipo, hay que aplaudir. Minurrara por nave. ¡Hurra! Después de triunfar, Cáspita, a saludar te aplaude la multitud. Y un aplauso para vos. La semana que viene un aplauso para Freddy. Seguido oscilando, un aplauso para Jardita. Hasta que nos hablamos, un aplauso para Randy. Nos vemos en 7 días, adiós. No. Bueno, ya cansas. Ya cansa, pero ¿sabes qué es lo que lo canta? Porque han pedido aquí Mayra Les, que es su cumpleaños. Que no, hoy no es su cumpleaños. Es mañana. Bueno, vale, pero ha pedido que por su cumpleaños Margarita la imite. Pero es que no es su cumpleaños, Margarita no puede hacer eso. Oye, Margarita va a hacer lo que quiera. No. Pues no te voy a imitar porque no es tu cumpleaños, eres tonto, no es tu cumpleaños y no te quiero imitar. Hola, soy Mayra Les. Margarita, es que es más buena, la pobre. Ah, bueno. Oye, ¿qué? ¿Ha entrado y se ha marchado? ¿Ha sido sí, la ya se ha ido. Y decía Capitán Torrendo, ya era de que le tocara a Randy. Hijo de... A ver, a partir de ahora, con vuestro tweet tenéis que poner quién queréis que os imite. Ya que Bob se ha cansado, podéis poner Didicón. ¡Eres un mierda! Didicón, o bien Didicón. Ha dejado todo el mundo, quiero que me imite Bob. Gracias, chicos, gracias. Bueno, pues voy a intentarlo rapidito. No. No, hoy no. Es que cansas, Didi, ya. ¿Chaquito Drauguito? Sí. Ese sí. Rápidamente. Ononcito, Capitanito Torrednito, Donito Hurtadito. ¡No me concentro! Cabecita. Elefantito. Elefantito. Esto no es un piterito. Y tío Sellito. No puedo. Didi, vamos, ánimo. Mayra Lesita. Y Tonio Martínez 91ito y esos cabrones que estáis tapando absolutamente Juan Arias 83ito. Canta con nosotros, sí. Altamentacionita. Goodbye, Sosito, Sunito. Sunito. Que Sune no nos escucha. También para Maiguelinito. Y joder, me estoy haciendo cansar ya del puto Didico. Y te van a Jamito también, que está aquí al lado. Y dice Saquito, 2.50, que no lo has escuchado, que coño, la tía, por culo. Goodbye. Lalita. Didi, fuera. No, pero a la jaula. La gente me quiere. No, a la jaula. I follow you. We will like each other. Suena igualito. No, Jusito. This game is truito. Joder. I'll try to smile. No, joder, no quería decir. Didi, jolín. Say goodbye. Goodbye, to. So sunito. Pensé de sacar. With time so slow. So long and go. Ay, no me concentro. So sunito. Estoy cantando mal la canción. Bueno, chicos. Ah, no, vamos ya. No, vamos ya. Ahora ya no está Didigo. Nos vamos ahí todos. Venga, que jodan a todos. No, pues tu frase en el momento, tío. Todavía no. Quiero decirla ya, puedo decirla ya. No. Ahora, puedo decirla ya. Ahora. Que os jodan a todos. Bien.